Bien, estamos ahora en el Centro Cívico de Bariloche, son casi las 8 de la tarde y vamos a entablar una conversación con Luciano Beberaggi, que es uno de los tantos detenidos y detenidas que fueron apresados durante la represión que se realizó este lunes en frente del juzgado federal luego de conocerse el fallo del juez Gustavo Villanueva. Luciano, queríamos que nos hables en qué circunstancias te detuvieron y cómo fue, ¿no?, que estabas justamente en el juzgado federal. Sí, estaba realizando la cobertura para Radio Autónoma Piuqué en conjunto con la red de Enfoques. Y en un momento creo que el equipo de Cover o procede a detención, así avanza sobre nosotros, pegándole a compañeras que se encontraban marchando, y yo comuniqué que era un trabajador de prensa me patearon, me sacaron las cosas y me tiraron gas pimienta sin mediar palabra, ni diálogo, ni nada para entender que yo estaba trabajando ahí. Bueno, vos habías comenzado temprano la cobertura periodística en lo que fue la concentración, ¿no? Uh-huh. Justamente alrededor de las 9 de la mañana se había convocado para esperar el fallo en el juzgado federal. Así es, estuvimos cubriendo toda la jornada y bueno, fuimos levantando testimonios sobre cuando se conoció el fallo. Bueno, ¿cómo fue el trato, no? Una vez que te apresaron y después te trasladaron a la comisaría. Sí, esto fue una cacería al voleo, inclusive la causa, no tienen pruebas, o sea, nos procesaron, nos tuvieron detenidos, incomunicados durante todo el proceso, con suerte pudimos ver algún familiar, pero en todo momento no sabíamos lo que estaba pasando, no nos informaban. No nos dejaron hacer en ningún momento ningún llamado a compañeros detenidos, les pegaron, los maltrataron. Una situación bastante desafortunada, así que nada, eso. Bueno, luego vimos en el transcurso de la tarde de este lunes que los detenidos que en un principio estaban en la comisaría del Centro Cívico después fueron repartidos. En tu caso, ¿dónde te tocó alojarte? ¿Dónde te trasladaron? A nosotros nos dijeron una vez que estábamos, o sea, no nos informaban qué iban a hacer en ningún momento. Preguntábamos y nos decían, cuando estén arriba nos van a avisar. Y bueno, inclusive nos pasó que nos subieron a un patrullero y ni siquiera los policías sabían hacia dónde nos iban a trasladar. Y después nos trasladaron a la comisaría 27, de ahí en Melipal. ¿Y los cargos fueron para todos los mismos? ¿En tu caso cuál fue? Todos los mismos, inclusive no había pruebas, no hay pruebas. Ahora quedó una instancia de 4 meses en donde se tiene que demostrar la fiscalía por lo cual se nos imputa. Así que eso. Bueno, entendemos que ahora estás mucho mejor, ya estás afuera, tuviste posibilidad de verte con tu familia, tus amigos, con toda la gente, ¿no?, que te esperó en la comisaría a la salida. Sí, contento de poder recuperar la libertad y esto nos lleva a reflexionar cómo se maneja la justicia. Y sin pruebas firmes nos detuvieron al voleo y lo que viene haciendo, ¿no?, la criminalización de la protesta, armar pruebas falsas porque no pudieron aportar, por lo menos en mi caso, en ningún momento dice nada y detuvieron porque yo estaba haciendo la cobertura de la jornada. Bueno, ¿en algún momento pensaste que te podría pasar a vos de que te lleven detenido? No, jamás lo pensé, y inclusive cuando me están deteniendo le digo, soy un trabajador de la radio y nada, lo que hicieron fue tirarme gas pimienta. Y eso nada. Bueno, Luciano, desde ya hubo mucha preocupación, los medios comunitarios, muchos de la zona, también estábamos preocupados por tu situación, más sabiendo que estabas haciendo una cobertura periodística. Y bueno, más allá de esta situación, esperamos que puedas seguir trabajando, puedas seguir cubriendo y dando cuenta un poco a través de la radio, ¿no? Qué es lo que pasa con la sociedad, con el pueblo, y bueno, y que sigas también haciendo la cobertura en estas situaciones también, ¿no? No, ni hablar. Y bueno, nada, la importancia de los medios alternativos que cubrimos esto, que los otros medios quizás miran por el costado o inventan cosas como ya nos tienen acostumbrados. Y bueno, la importancia de los medios alternativos para informar. Gracias. No, gracias a ustedes.